has creído, eres la roca. Sabes que te quiero y que tu andar me provoca. Pero son tantas las cosas que te imaginas de mí. Por eso yo estoy aquí en un estado insistente y diciéndote arrepiéntete, más que te pongas en mí. Arrepiéntete. Yo vi un niñito nacer con un cuernito en la frente. La culpa de los mayores la pagan los inocentes. Arrepiéntete.